menos mal que somos blancos. Muy buenos días, hermosa mañana para todos. Bienvenidos a Menos Mal que Somos Blancos, un programa hecho por y para gente bien. Gente decente, trabajadora, digna, recta, honesta y derecha. La gente que le hace bien al país y al mundo. Saludo a mi colega que hoy estrena un nuevo tono de rubio, ceniza, color mostaza merlo, que le queda fantástico. Buen día, Blanca Pureza. Ay, muchas gracias, Facundo González Ario. Un honor y un deber estar aquí nuevamente en este espacio abierto y libre para gente como nosotros, para que nos expresemos y digamos lo que realmente pensamos, un lugar que necesitamos y que recuperamos. Esto que decís es muy importante porque vivimos tiempos de cambio, la gente ha reaccionado y hay nuevos vientos soplando fuerte para que al fin podamos hacer de este mundo el lugar que nos gustaría para vivir, un lugar limpio, puro, ordenado, legal y seguro. Menos mal que somos blancos. El mundo está cambiando, las fronteras se cierran porque la inmigración está descontrolada. Ya no se puede caminar por las calles de París o Nueva York porque cualquier loquito con turbante al volante te puede pisar con el auto mientras querés ejercer tu legítimo derecho capitalista a comprar una cartera Louis Vuitton. Tenemos que estar muy alertas porque estas amenazas pueden llegar a nuestra hermosa patria. Pero afortunadamente se han caído las caretas y empezamos a hablar de las cosas como corresponde. Hablemos abiertamente de uno de los problemas que tenemos los argentinos desde antes de bajar de los barcos. El problema de los indios. Basta de hacernos los progresistas, los abiertos, los librepensadores y llamar los pueblos originarios, habitantes ancestrales. En el fondo sabemos que hay más cabezas que acuerdan con nuestras ideas, pero que aún no se animan a hablar de estas antipáticas figuritas del Villiquen. Basta con el discurso de la inclusión, basta de integración, basta de impunidad. Escuchemos, por favor, a la gente que sabe. ¿Quiénes son estos Rambo? Se dicen mapuches. Son violentos. Como primera medida son violentos, no importando qué son. Pero si a eso le sumamos que además de violentos, están representando una causa que no tiene ningún derecho a nada más que a vivir, a desarrollar sus tareas como cualquier hijo de vecino que ha nacido o que está viviendo en la Argentina. Por supuesto. Y que no puede reclamar más, Eduardo, de lo que tiene. ¿Por qué? Porque primero y principal ha quedado demostrado que no son pueblos originarios. Los mapuches no son pueblos originarios. Desalojaron a los... ¿Eran chilenos? Eran chilenos. Que invadieron tierras argentinas. Exacto. Tomaron nuestro territorio. Lo invadieron y fueron aniquilando a los pueblos primitivos. Originarios. Que eran los tehuelches. Claro. Y cometieron, y hay que decirlo, un verdadero genocidio. Entonces viene, ¿quién los tiene que cuidar? ¿Quién nos tiene que cuidar? ¿Quién los tiene que impedir que hagan lo que hacen? Porque no puede ser que no solo estén haciendo depredaciones en el sur, donde tienen amenazados a la gente permanentemente, y esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, en el cual ni la provincia ni la nación nunca supo solucionar el problema, sino que ahora vienen a la propia capital federal, en el medio la casa de la ciudad. Chubut, la destruyeron, destruyeron. Y el otro día con la policía acá en el Congreso, se llaman anarquistas o RAM. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no funciona el sistema de vigilancia, de control, el sistema de protección, el sistema de policía. Es un momento en el que la gente no se banca más este tipo de situación. Tremendo. Hay que estar muy alertas con estos chilenos que invaden nuestro territorio. Yo sabía que Benjamín Vicuña escondía algo raro detrás de ese acento encantador, así que lo voy a sacar del mailing de mi fundación por los niños sin spinners. Basta de corrección política, hablemos de lleno, ¿no? A calzón quitado, basta de quechuas impostados que reclaman tierras, basta de estos mapuches que despiertan de la siesta a gente de bien como Benetton, basta de collas que, bueno, no sé si queda algún colla, pero esto tiene que terminar de una vez por todas. Cualquiera de tez trigueña con una vincha puede ocupar una tierra sin trabajar decentemente y además tiene el tupé de reclamarla como suya y dice cosas raras tipo maní maní o algo así. Es muy importante lo que piensa la gente. Para eso tenemos nuestra línea telefónica 0800-666-666. Esto opina nuestra audiencia. Yo no lo puedo creer. Son unos desgraciados. Les trajimos los espejitos, los caballos, la civilización, la sífilis, y así nos agradecen. ¡Qué barbaridad! Estos Rambos, Son todos grupos terroristas bancados desde Inglaterra para robarnos lo que nos pertenece. ¿Quieren tierras? ¿Por qué no se van a Paraguay? Señor presidente, necesitamos otra Desert Campaign now. Miremos al norte y que ni los casinos les queden. Soy Raquel, de Morón. Basta de indios en la Argentina, cárcel para el indio Solari, cárcel para Patorucito, fuera Indiana Jones, los indios a la India. Gracias, soy Alberto de Lomas de Zamora. Soy Estefanía de Saavedra y quería denunciar que en el Shopping Dot una reconocida marca de talabartería vende unos cinturones con motivos indígenas. Me parece que si queremos un cambio no hay que fomentar estas cosas. Yo me disfrazo de indiecita, pero solo cuando mi marido me lo pide después de cepillarle los fusiles. Esa es mi reflexión. Sigan así. Menos mal que somos blancos. Y es esto, ¿no?, lo que piensa la mayoría, personas que quieren disfrutar de los impuestos que pagan y no que los usufructúen otros desdentados, ¿no? Nos llegan más mensajes. Hola, soy Alberto de Lomas de nuevo. No nos olvidemos que en Formosa hay muchos huichís, después acampan en el obelisco y queda feo. ¿Para qué tenemos chagas si no, eh? Hagan algo, siempre los escucho. Al fin un programa como la gente. Lástima que haya una mujer al aire. Y me gustaría saber si el muchacho es de vientre judío. Por las dudas, soy Quique de Palermo. Hola, soy Alberto otra vez. Aguante Cristóbal Colón, Colón de Santa Fe y el enema de Colón. Muy bueno el programa. Una pena lo que está pasando con nuestra Argentina. Gente joven que se involucra con terroristas. Miren lo que pasó con este artesano. Dejó la escuela, se dejó la barba, algo habrá hecho. Tenemos que cuidarnos. Saludos de Nélida de Palomar. Ah, González Ario, me encanta tu voz. Menos mal que somos blancos. Tenemos que consolidar más que nunca nuestra nación, nuestra patria, las instituciones, y tenemos que seguir el ejemplo de grandes naciones que encuentran en el aborigen a ese enemigo interno responsable de todos sus males. ¿Por qué no hay lluvia de inversiones? Por los indios. ¿Por qué no crece la economía? Por los indios robaplanes. ¿Por qué Messi no conquistó la Copa América? Por los indios chilenos. ¿En qué se basa nuestra acumulación de riquezas? En los indios. Taza a taza, cada uno con su raza. Menos mal que somos blancos. ¿Qué sangre corre por nuestras venas? Nosotros queremos dar este debate y por eso los invitamos a la presentación del nuevo libro de Isidro Recalcitrante, Más Frozen y Menos Pocahontas, en la Fundación de Altos Estudios Caucásicos, este viernes a las 17 horas, con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Habrá control biométrico de ingreso a la sala. Esto fue Menos Mal que Somos Blancos, y gracias por acompañarnos, y los esperamos en el próximo programa para hablar de otro tema del que nadie se atreve a hablar. ¿Por qué la bandera huipala se parece a la bandera gay? Además de indios y putos, ¿también tenemos que soportar indios putos? Todo tiene un límite, ¿no? Este es nuestro tiempo. Hagamos de la Argentina un país mejor. ¡Hasta la próxima! Menos mal que somos blancos.